que me gusta a mí. Cuando tú te mueves así, tú me rompiste el corazón. Con tu mini tacón, así que me gusta a mí. Cuando tú te mueves así, tú me rompiste el corazón. Con tu mini tacón. Cuando la conocí, yo dije vaya. Cuando yo vi eso, solo pensando en caerle a peso. Qué mujerota más linda, mira cómo se mueve, me alegra la vida. Espera la vista, ponerme cerca de ella. Parece como una estrella, esto es película. Esa mujer se puso a bailar. Tienes un cuerpo como Iri Chacón. Quiero ser ladrón de su corazón. Le dije, negra mamita, brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un menejito de bomba que no se compra. Me enfermaste con tu traición. Pero dos. Cállate, no me digas nada que yo te di. Un avión así como tú no vale la pena. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga, mami, tú me quieres mucho, rácame aquí que me pica. ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo. Yo me lo buscaba como un animal para darte todo lo que tú querías. Malagradecía. Te voy a desear una cosa bien buena, que te lleve el diablo.